día. Buen día, ¿qué tal, Carlos? Mucho gusto. Muchísimas gracias por atendernos, Mariano. Por favor, al contrario, siempre es un gusto hablar con ustedes. Mariano, bueno, después vamos a charlar un poquito de la cuestión política, pero antes queríamos preguntarle también, porque ha habido movimiento allí en la municipalidad y han firmado convenios por obras públicas que tienen que ver con el futuro de 25 de mayo. ¿De qué se trata esto? Sí, efectivamente, Carlos. La verdad que muy contento. El día de ayer en la ciudad de La Plata se procedió a la apertura de los sobres de la licitación correspondiente a una obra de canalización que nosotros le llamamos el Arroyo del Medio, ¿no? Que atraviesa precisamente por el medio casi todo el sur del distrito. Una obra importante, una obra que estaba con un presupuesto oficial de 8.700.000 pesos, y que tiende a sanear una cuenca de más de 100.000 hectáreas. Así que realmente para nosotros es muy, muy, muy importante, una obra muy anhelada. Recuerdo, en lo personal, yo empecé a trabajar con este proyecto allá por el año 1987, ¿no? Cuando yo asumo en la municipalidad como secretario primero de promoción económica y después paso a secretario de obras públicas. Y comenzamos con el relevamiento y a soñar que algún día esto podía ser posible. Y hoy, bueno, me toca, siendo intendente municipal, poder concretarlo. Así que es una obra muy esperada. Nosotros ya teníamos el año pasado y el anteaño habíamos ejecutado todas las obras de arte, todo el alcantarillado, que algunas las hicimos por administración municipal y otras las había licitado la dirección de hidráulica de la provincia. Y ayer tiene el broche de oro con la licitación. Contento porque también se presentaron 8 empresas, así que esto nos da la posibilidad de que la obra efectivamente pueda ser adjudicada. Ajá. Y la que cotizó más bajo solamente se excedió un 0,50% sobre el presupuesto oficial. Prácticamente así nada. Que nada, esto nos abre la posibilidad concreta de que la obra se realice, y seguramente, por lo que nos dijo ayer el ingeniero Corolli, el director de hidráulica, en el mes de agosto estaría iniciándose la misma. Así que estamos muy, muy contentos con esta cuestión. El día jueves también firmamos con el ministro Arroyo, el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, también un convenio para la construcción de un jardín maternal, que esta obra ya fue licitada días pasados. Formalizamos el convenio el jueves, y la verdad que son solamente 5 jardines de este tipo, financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, que se van a realizar por el momento en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y uno de los distritos es precisamente el nuestro. Así que nos pone muy contentos, porque junto a otros 2 jardines, uno que pasó hace muy poquito tiempo, que era municipal y pasó a la órbita de la provincia, y otro que todavía se mantiene bajo la órbita municipal, estamos medianamente pudiendo atender la demanda que tiene nuestra comunidad, ¿no? Con respecto, claro, a esta cuestión de los jardines maternales, que es muy importante porque sociabiliza a los chicos desde muy temprana edad, y por el otro lado le permite a las mamás, sobre todo a las que tienen que ejercer alguna tarea, trabajar concretamente, les permite dejar en un lugar a sus hijos, y en un lugar donde están contenidos, cuidados y estimulados. Seguro. Así que realmente es una obra muy linda. Y ahora justo me sorprenden, yo andaba en la calle recorriendo algunas cuestiones, estamos terminando y estamos ahora con las obras de nexo de lo que era el Plan Federal de Viviendas. De las 160 viviendas que ejecutamos en 25 de mayo, estamos terminando todo el mejorado de las calles y en este preciso instante pavimentando 3 cuadras que nos quedaban de tierra y que la verdad que, como es una zona ahora con una alta densidad poblacional y mucho tránsito vehicular, nos traía algunas complicaciones los días de lluvia, ¿no? Así que la verdad que estamos muy contentos y ejecutando obras de desagües cloacales, que a partir también de la conexión de este barrio del Plan Federal, tuvimos que hacer una nueva planta de bombeo, una nueva planta de elevadora de líquidos, y que nos permite que más de un tercio de la comunidad que no tenía posibilidades de acceder a la red, hoy lo puedan hacer. Así que realmente, realmente contento, aprovechando la prolongada sequía que lamentablemente perjudica al sector agropecuario, pero nosotros la estamos aprovechando para hacer la limpieza y el dragado de la Laguna Mulita, ¿no? Que una obra, la verdad que una obra importante, necesaria, y hemos solicitado recursos al gobierno de la provincia, concretamente a la ministra de Infraestructura, que se ha comprometido a darnos una mano, pero que todavía, bueno, no se han efectivizado. De todas maneras, estamos trabajando con la maquinaria propia, con la maquinaria municipal, aprovechando que la laguna está prácticamente seca, ¿no? Con un pequeño ojo de agua en el centro, pero después nos está permitiendo hacer importantes trabajos en la ribera. Y la verdad, Carlos, que volviendo al tema de la laguna, la semana pasada, o hace 15 días, pudimos terminar una obra que, la verdad que me parece a mí, muy esperada por los 25ños, que es todo un camino de circunvalación, que bordea toda la Laguna Mulitas, y por primera vez en la historia podemos, los 25ños, hacer toda la circunvalación de la misma. Así que es una obra realmente muy linda, muy cara, me parece a mí, al sentimiento de los 25ños que amamos tanto a nuestra laguna y que somos privilegiados por la naturaleza al tenerla a tan escasas cuadras del centro mismo de nuestra ciudad, ¿no? Seguro. Mariano, ¿cómo sigue la relación con la gente del campo? Bueno, nuestra relación siempre fue muy buena. La verdad que yo soy un eterno agradecido al sector agropecuario, porque cuando pasamos la peor de las crisis en el municipio, año 2000, año 2001, los productores agropecuarios fueron muy solidarios con el gobierno, en algunos casos hasta adelantando cuotas de la tasa vial para que nosotros pudiéramos hacer frente a nuestros compromisos, ¿no? De pagar los sueldos, de pagarle a los proveedores. Ustedes recuerdan, Carlos, que nosotros pasamos por una situación muy complicada, ¿no? Con una situación financiera muy difícil y que logramos con mucho esfuerzo superar, y los productores nos dieron una gran mano, y pasamos a niveles realmente históricos de niveles de recaudación, que nos ha colocado en niveles superiores al 85%, así que son muy buenos. Tuvimos después la necesidad de hacer un importante incremento de la tasa una vez que se votó la 125 y parecía que se había superado el conflicto con el sector agropecuario, hecho que lamentablemente no ocurrió. Pero muy lejos de tener una rebelión fiscal, aumentaron los índices de recaudación. La gente entendió que nosotros durante muchísimos años no habíamos incrementado la tasa y que era necesario para la propia subsistencia de la administración comunal hacer este incremento, y nos y la verdad que nos siguió acompañando, así que tenemos una muy buena relación, ¿no? Con las distintas instituciones que componen la Federación Agraria, la Sociedad Rural, los productores autoconvocados, así que estamos. Ahora hemos procedido a la adquisición de dos nuevas motoniveladoras a través de un préstamo del leasing del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que son tan necesarias, ¿no? Para el reequipamiento, que la municipalidad nunca alcanza, pero que por el otro lado nos va a permitir optimizar el mantenimiento de la red vial, ¿no? Nosotros tenemos una extensa red vial de más de 4.000 kilómetros de caminos de tierra que mantener. Así que es buena, y nosotros no para nadie, creo yo, resultó una novedad que rápidamente tomáramos partido por el campo, como también lo han hecho tantos, ¿no? Como lo hizo el intendente Carlos Grosito, de ponernos sin ninguna especulación política, pero defendiendo los verdaderos intereses de la producción y la vida de nuestros pueblos, porque nuestros pueblos viven en base a la producción agropecuaria. Es decir, cuando tuvimos estos años de bonanza, estos años donde el sector demostró tener una dinámica extraordinaria, de ser uno de los sectores que más rápidamente se adapta a las nuevas tecnologías, de pasar a cosechas récords, de permitir que el gran problema social, la crisis social que vivimos por aquellos años, 2001, 2002, el campo solidariamente aceptó el primer trayecto de las retenciones a las exportaciones de los productos del campo, y fue muy solidario y permitió que el país llegara a niveles récords de reserva de divisas, ¿no? Así que yo creo que le hemos demostrado a más de uno que el campo, desde el campo y con políticas activas, podía recuperarse el país. Que la verdad que muchos políticos nuestros de todos los partidos políticos, no voy a decir de alguno, de todos los partidos políticos, tenían bastantes dudas, ¿no? Siempre opinaban más a la industria que al campo y que era muy difícil que el país pudiera recuperarse con el campo, y hemos demostrado todo lo contrario. Lástima que no tengamos hoy desde el gobierno nacional políticas que puedan contribuir a que nosotros, que el sector que ha demostrado esta capacidad de trabajo, pueda hoy estar atendiendo las necesidades de un mundo que cada vez reclama por más y mejor calidad de alimentos. Pero bueno, este es el proceso, y creo que ahí, Carlos, vamos a llegar indudablemente a hablar de cuestiones políticas. Este es el proceso en el que nosotros ahora estamos inmersos para construir lo que yo llamo el nuevo oficialismo, ¿no? Para que en el 2011 podamos ser una opción válida de gobierno tanto en la provincia de Buenos Aires como en la nación. Claro, seguramente. Intendente, obviamente es inevitable la pregunta política. Usted va a ir de candidato a senador en el primer lugar por la unión de la coalición cívica y la UCR, o sea que probablemente la gente del campo vea en usted también una voz en el Senado bonaerense para defender sus intereses. Bueno, así me lo han hecho saber algunos productores agropecuarios. La verdad que las posiciones nuestras, como decía hace un momento, Carlos, han sido públicas. Pero durante todo este tiempo que se ha venido hablando de mi candidatura, yo la verdad que dudé mucho porque la verdad que amo mucho lo que hago. Para mí el premio más grande que puedo haber tenido en mi vida es ser intendente de mi distrito, el premio más grande que me pueden haber dado mis convecinos, y me apasiono con las cuestiones municipales. La verdad que cuando uno puede obtener alguna cuestión, algún beneficio, que la verdad que colabore para el desarrollo y para un mejor vivir de nuestros vecinos, y tener una comunidad más progresista y pujante, la verdad que no dan ganas de abandonar la tarea. Pero bueno, lejos de abandonarla, yo creo que podemos contribuir desde otro lado a la consolidación de nuestras comunidades. Y el día lunes, en este sentido, se formalizó, tuvimos una reunión seccional aquí en 25 de mayo, donde, bueno, unánimemente los pueblos de la séptima sección electoral apoyaron mi candidatura, ¿no? Que es una cuestión que a mí me llena también de satisfacción. Creo que posiblemente sea un gesto inmerecido, pero ha sido una candidatura que ha surgido naturalmente, sin forceps, sin pujas. Un cargo que yo obviamente no busqué, sino que así fueron dándose las cosas. Y como te decía, en este tiempo donde yo evaluaba la posibilidad de ser candidato a senador o no, muchos productores agropecuarios me han llamado para manifestarme su apoyo y decir que realmente ellos necesitaban tener una voz más. No sé si la voz, obviamente no voy a ser la voz, pero una voz más que defienda los legítimos intereses del sector. Así que la verdad que esto me llena de satisfacción, me llena de orgullo, y esperemos estar a la altura de las circunstancias y poder cumplir con este importante rol que hoy la vida política me está asignando. ¿Quién lo va a acompañar en la lista, intendente? En segundo lugar, esto obviamente hasta el día 9 de mayo siempre está la incertidumbre, ¿no? Pero en el segundo lugar sería Juan Carlos Simón, el intendente, actual intendente de Bolívar, una persona también con muchísimo prestigio y con 4 experiencias de gestión. Y el tercer lugar sería una mujer que la debe aportar el ARI y posiblemente sea oriunda de la localidad de la ciudad de Olavarría. Así que creo que vamos a hacer una lista representativa de los intereses de la sección y vamos a tener la posibilidad de nosotros trasladar al Senado de la provincia nuestra experiencia desde las municipalidades, ¿no? Claro. Y poder desde allí tratar de no solamente ayudar a nuestras respectivas comunidades, sino trabajar principalmente para los distritos de la séptima sección electoral, pero también para el resto de los distritos de la provincia de Buenos Aires y tratando de modificar algunas inequidades que nosotros vemos para con respecto a los municipios y a la necesaria autonomía de los mismos. Intendente, por supuesto le queremos agradecer muchísimo el contacto y por supuesto vamos a estar charlando seguramente en lo que transcurre el tiempo, después del 9 de mayo, por ahí hay novedades, uno nunca sabe, ¿no? Seguro, sí. Seguro, pero con mucho gusto, Carlos. Siempre para mí es un placer conversar con ustedes, pero además una vasta audiencia que tienen, ¿no? Yo cuento una anécdota que los otros días estábamos haciendo una nota similar y yo estaba alistándome para salir de viaje hacia La Plata, ¿no? Ajá. Y cuando llego al peaje de Cazón, ahí sobre la ruta 205, el amigo que me expende el ticket, me dice, recién lo estaba escuchando por la radio, y ahora lo tengo acá. Así que realmente es muy escuchada, para mí es una satisfacción poder comunicar estas cuestiones de la vida institucional de nuestro distrito y lo que esperemos poder hacer con la séptima sección electoral. Muchísimas gracias, intendente. Gracias por este contacto. Gracias, Carlos. Que tengan muy buen día. Lo mismo para usted. Hasta luego. Hasta luego.